Muy buenas noches. Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Más llega puntualmente tarde a su cita semanal el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Esto es Asbury Park. En los controles y al micrófono, como es habitual en este programa, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, cada vez más amarillenta, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en los bongos, y hoy comiendo galletas mientras habla, es una virtud que poca gente tiene, Gonzalo Martínez. Ventajas de tener varios estómagos y la capacidad de rumiar la merienda a estas horas de la noche. ¿ Por delante, 60 minutos cargados de buena música. Hoy os traemos un programa que comenzará con una noticia triste. Llevamos encadenando varias semanas pues varios obituarios. Y después tendremos una vez más la noticia jocosa, para digamos compensar un poco esas noticias tristes y uno de los grupos más marchosos de la historia del rock. Estamos hablando de CDC. Pero todo eso a lo largo del programa. Como siempre, comenzamos, ¿qué te parece, Nacho, con nuestra sección de noticias? Me parece estupendo, sobre todo ahora que ya he encontrado la sintonía, que no estaba por aquí. Pero bueno, vamos ya con la sección de noticias noticiosas. Abríamos el programa con una canción de los Eagles, interpretada por Linda Ronstadt, una de las reinas del country. Y la primera noticia de la noche, pues una noticia triste porque falleció, creo que fue ayer, Glenn Frey, el miembro fundador de Eagles, uno de los miembros más importantes de la banda, autor de un montón de grandes éxitos, entre ellos el famosísimo Hotel California. Hemos intentado huir un poco de esa etapa. Vamos a escuchar más bien temas de Glenn Frey y vamos a dejarlo. Sí, sobre todo porque con el Hotel California todo nos viene a la memoria la versión de los Gypsy Kings. Sí. Y bueno, y también porque hemos llegado a un acuerdo con Arturo de Movil en la Cantina, que ya sabéis, llegar a los micrófonos de Radio Crash a partir de las 11:30 de la noche, y él sí ya os permitirá escuchar pues música de los Eagles, ya que su programa pues va más bien en ese estilo. Pero nosotros vamos a recordar a Glenn Frey con algunos de sus éxitos en solitario, como el que vamos a escuchar ahora, Nacho. Pues sí, una canción que... ¿En qué película salía? ¿Part of Me, Part of You? Pues exactamente no sé en qué película salía, porque... En parte sí, Glenn Frey fue conocido, por ejemplo, por poner la voz al tema que escucharemos más tarde, que era The Hit Is On, que pertenecía a la banda sonora de aquella película que aquí se llamó Super Detective en Hollywood con Eddie Murphy. Y también pues tuvo algún éxito que coló en la banda sonora. Ya lo sé, hombre, Gonzalo, ya lo sé, el subconsciente engañado de Thelma y Louise. Thelma y Louise, efectivamente, sí. La película de culto para ti, ¿eh? Sí, hombre, el culito de Brad Pitt está entre mis escenas favoritas de la historia del cine. Bueno, vamos a ver. Un Brad Pitt que de aquella tenía ya 30 años. Sí. Hace 23 de la película, imaginaos cuántos años tiene Brad Pitt ahora. Sí, ¿eh? Brad Pitt, sí, Brad Pitt es de los que engañan como Tom Cruise. Mira quién se llama la película. Al final, lo que le pasa, bueno, no vamos a estripar aquí, no vamos a hacer un spoiler, no vamos a decir que el coche no aterriza de pie. Vamos ya a escuchar el Part of Me, Part of You de Glenn Frey, el alma mater de los Eagles. Wait another day. Antes de fundar The Eagles, Glenn Frey conoció a Bob Seger en Detroit, porque a pesar de ser, digamos, los creadores del sonido del rock californiano y estas cosas, pues ninguno de los miembros de la banda era de California. Glenn Frey venía de Detroit, allí conoció a Bob Seger, creo que incluso llegaron a compartir piso. Y Bob Seger le dio la oportunidad en uno de sus primeros álbumes, en el... Atento porque el nombre es un tanto complicado, el Ramblin' Gamblin' Men, del año 1968. Posteriormente conocería a Linda Ronstadt y formaría parte de su banda de acompañamiento. Y ahí conoció pues a los que serían el resto de miembros de los Eagles. Y se pusieron ese nombre porque les parece ser que les gustaba mucho The Birds y dijeron, pues vamos a poner algo así con alas. Y ala. Sí, pues ha sido esto. No voy a hacer un chiste muy fácil. Gonzalo, me has dejado huevo, pero no lo vamos a hacer. ¿Qué ibas a poner? Vamos a llamarnos las compresas. Gracias. De aquellas, las compresas todavía no tenían alas. No, eran de estas para la noche, pero eso no era para el día, ¿eh? Era, vamos, como... Era, Gonzalo, tú que las llevabas de aquella, aquello pues era enorme, enorme, enorme. Y los tampones, ni te cuento. Bueno, el caso es que, bueno, los Eagles salieron en una época donde en Estados Unidos, igual que Dave Bowie, fue importante, porque irrumpió en la escena cuando no había nada. Los Eagles llegaron en un momento en el que pues las bandas del country no se quedaban a medio gas, a medio camino, no acababan de conectar con el gran público, y tampoco había grandes artistas. Bob Dylan había renunciado al folk, estaba con la guitarra y le tiraban pedradas en los conciertos, y fue entonces cuando rompieron ellos, que sí que eran comerciales, y han hablado muy mal de él, pues de ellos, pues los Flying Burrito Brothers, una de las bandas seguramente más de culto y más aburridas de la historia de la música, cuyos componentes pues han estado durante años renegando de este estilo tan radiofónico que tenían los Eagles. Pero esa era la virtud, igual que Estopa, nos podemos meter mucho con ellos, pero llevaron una rumba a las emisoras de radio. Hombre, y vamos a ver, que estaba claro que cuando ellos fundaron los Eagles, lo que buscaban era vivir de la música, y para eso pues tienes que vender. Sí, hay gente que no lo entiende. Sí, sí. No, yo soy minimalista, quiero que vengan aquí a darme millonadas. sobre este arte minimalista. Y bueno, y hace unos años se volvieron a juntar los Eagles, ¿no? Pues una sorpresa absoluta. Sí, porque después de Glenn Frey era el que decía que cuando se... No, era Don Henley. Don Henley, sí, sí. Cuando se, se congelase el infierno, ¿no? Sí, sí, se reunía. Y así se llamó el álbum, precisamente. Bueno, pues la verdad es que después en solitario, pues su carrera sí tuvo algún que otro éxito, pero eso sobre todo relacionado, pues eso, con películas, como esta que escuchamos antes de Thelma y Luis. Después también incluyó algún tema en algún capítulo, incluso salió en algún capítulo de Miami Vice. Como actor también participó en, ¿cómo se llamaba aquella de Tom Cruise y Cuba Gooding? Jerry Maguire. Enséñame la pasta. Y también, eso como decíamos, en Miami Vice, porque debía ser amigo de Don Johnson, además. Y pero el tema, el mayor éxito que tuvo en solitario fue el tema que aparecía en la banda sonora de Super Policía, Super Detective, perdón, en Hollywood, ¿no? Que es el tema que vamos a escuchar ahora ya para despedirnos de... Ochentero, esto, sí, sí, sí. Es... Esto es... Americana con camiseta. Un retorno a nuestra infancia. Un traje de color rosa. Con este The Hit Song. Alpargatas. Tarararán, tarararán. hemos quedado casi en trance, Gonzalo, con este TNT. Claro, si decimos TNT, tenemos que decir ACDC, porque sí, ya no, suele decir TNT de AC/DC. Queda así pues, como un poco Spanglish, parece de la exploradora. TNT de AC/DC. Muy bien, sí. Muy castizo, Gonzalo, sí, señor. Pues atentos, porque AC/DC han, bueno, ya anunciado hace un tiempo, lo recogemos en el programa de hoy, un concierto que tendrá lugar este año 2016, en la que será su gira europea, y será, atentos a la fecha, el próximo 10 de mayo en Sevilla, en el Estadio Olímpico de la Cartuja. Y habrá más fechas, no solo en Sevilla actuará, digo en Europa, en España es el único que está anunciado, en Sevilla. Y ya digamos que el día 13 actuarán en Marsella y el 7 en Lisboa. O sea que veo difícil que ese mismo, por esas mismas fechas, se cuele algún otro concierto en España. Pues me voy a recordar que Lisboa está mucho más cerca que Barcelona, está todo más barato y, bueno, os hablan en un idioma diferente, no hay ninguna diferencia. Y un saludo a nuestros amigos catalanes. No, en Cataluña por ahora no se anuncia nada, ¿eh? No, la verdad es que también hay que mirar porque están cayendo los conciertos, no sé qué. Ah, no, pensaba que están cayendo ellos también. No. Ya no viene el hermano de Angus Young. No, pero bueno, eso. Está recuperándose todavía del cáncer, que no me acuerdo si era de garganta o... De garganta, sí, no, la verdad es que, bueno, a ver, que son ya talluditos, ya estamos hablando de... Realmente todos estos grupos no deberían ser los grandes eventos del año, pero por detrás no ha venido nadie y la cosa es así. En Europa no puedes vender a Lady Gaga y pensar que va a llenarte el Estadio de la Cartuja, porque no lo va a hacer. Puede que te llene un Palacio de Vista Alegre, pero también lo hace Aurín. Y la cosa está en que, pues bueno, para hacer un macro concierto tienen que ser estos señores, U2, Bruce Springsteen, y para de contar. Y bueno, también si queréis aprovechar y conocer una capital como Londres, podéis ir a conocerla y ver el concierto de AC/DC también ahí, porque en junio, el día 4, pues en el Estadio Olímpico de Londres, pues actuarán. Precios, pues para el concierto de Sevilla, la verdad, no me parecen caros, viendo las otras cosas que se manejan por ahí, porque la entrada barata serán 75 euros y la cara 80. O sea que, bueno, más gastos, ya sabéis, más en los que os roban esas páginas, esas puñeteras páginas de donde ahora se venden las entradas, porque antiguamente, bueno, te buscabas la vida, siempre tenías un amigo, un conocido que se acercaba a la localidad o vivía allí y te hacía el favor de sacarte las entradas. No, ahora tienes que entrar en una página en internet y pagar ahí el impuesto revolucionario. Y ojo, no te equivoques si des que sí al seguro de protección por si pierdes las entradas. Sí, porque te puedes salir ver a AC/DC, si la cara te cuesta 80, pues tranquilamente en 100 euros nos ponemos. Sí. Bueno, pues una de las últimas oportunidades quizás de ver a AC/DC en nuestro país. Ojalá, pues por ahora hay solo fechas de mayo y junio de esta gira. Ojalá se alargue y regrese otra vez a nuestro país. Quién sabe, Barcelona, Madrid... Bueno, a lo mejor Gijón intenta apostar y sería el puntazo, ¿no? Traer a AC/DC a Gijón. Aunque bueno, ya sabéis que está Springsteen otra vez de gira. Vamos a escuchar a AC/DC hoy, ACDC, como quieras, con la canción que se llama Dirty Dips Down Their Chip. Trouble. Cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Bueno, Nacho, hoy vamos a sentar un precedente en esta emisora. Lo que traigo hoy, más que una noticia, es una investigación, porque vamos a denunciar hoy en Asbury Park que en España está sucediendo una competición completamente ilegal de personas que se masturban al volante. No quiero ni pensar cómo se ha hecho esa investigación. Pues he recopilado distintas noticias por las que me guío y puedo comentar que esto es un hecho que está sucediendo en estos mismos momentos en nuestro país. Y si no, atento a la noticia jocosa de hoy. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero. Un conductor es multado por masturbarse al volante. La policía local de Valencia ha sancionado a un conductor por conducir mientras se masturbaba con la mano derecha. La multa circula a través de los medios de comunicación y su autenticidad ha sido confirmada por fuentes municipales, aunque nadie se explica cómo ha podido filtrarse un documento que a priori debería ser privado, según ha consultado el diario digital de las provincias. Sin embargo, el individuo que ha difundido el documento por internet ha tenido la referencia de tachar con Tipex algunos datos personales del policía y del denunciado. Tal como figura en el expediente policial, el hombre, titular de un Renault Traffic, era vecino de Massanassa, en Valencia, transitaba al volante de su turismo a las 6 de la tarde por la calle San Vicente de Valencia, a la altura del número 386, conducía el vehículo reseñado sin mantener la libertad de movimiento ni prestando la atención necesaria a la conducción, ha revelado el agente de policía que fue testigo de los hechos. Se estaba masturbando con la mano derecha, un dato importante, ¿eh? O sea, la de normalmente la del cambio. Ha especificado... Bueno, lleva otra palanca en la mano. Ha especificado la fuente que no ha confirmado si el conductor onanista estaba parado en un semáforo o avanzaba por la calzada en el momento de la detención. El importe de la multa tendrá que ser determinado por la oficina del procedimiento sancionador, puesto que a efectos legales la masturbación al volante no está legislada. Pero, ¿a qué estamos esperando? Sí, ahí hay que... Hay que denunciar esto. El mismo policía ha declarado que se considera una infracción grave. Se marcaría en el artículo genérico de la Ley de Seguridad Vial que sanciona a los que conducen sin prestar atención, con la misma consideración que circular hablando por el teléfono móvil con auriculares puestos, leyendo o viendo una película. Bueno, igual está viendo una película. O haciendo juegos malabares. Si el conflicto se resuelve tal como esta fuente indica, la sanción sería de unos 150 euros, iría acompañada de la retirada de 3 puntos del carnet. Esto, la verdad, Nacho, nos parece ya insuperable, ¿verdad? Sí. Pues no, porque ya te digo que he hecho una investigación a fondo y le han dicho que la multa la puede pagar en mano, ¿verdad? Pero con la izquierda. Atento, porque esto que ya parecía insuperable, pues no, hay más casos en este país, por lo que yo he deducido que pues debe ser una especie de competición. O una autoescuela. Igual que hay esas carreras ilegales en las que participaban Jamiroquai y Nicolas Cage, en las que iban pues a lo loco en coche por toda Europa, pues esto debe ser más o menos lo mismo. Y atento, esta otra noticia que traigo hoy a la sección, que confirma este hecho y que además le da un giro aún mayor. Un conductor se estrella en Palma cuando esnifaba y se masturbaba al volante. Lo heroico es que sigue siendo conductor haciendo esas dos cosas a la vez, ¿eh? Sí, está, o sea, ya es un virtuoso este hombre. El más difícil todavía. La policía local de Palma detuvo en la madrugada de ayer a un conductor que se estrelló en la calle Teodoro Llorente cuando supuestamente esnifaba y se masturbaba al volante. Todo al mismo tiempo. Bueno. El Renault Megane chocó contra unos contenedores de basura y luego intentó arrollar a uno de los agentes dando marcha atrás. Un bendito, vamos. Al final impactó con una pared y el piloto fue detenido. El piloto, ¿ves? El piloto, ¿ves? Ya está la policía pensando lo mismo que yo. Esto es una competición. Tú imagínate un canon mal porno. Sí. Por cierto, ¿no sale a David Carradine en esa película? Le quedará todo en el bigote a la gente. Sí. Que me vino la imagen de Barry. ¿No se afectó el bigote después? Por eso. Esto le quedaba todo ahí. ¿Que cuántos litros de cerveza se quedan en los bigotes europeos? Pues también, otras cosas que no se dicen y que seguramente queden por ahí perdidos. Bueno, pues esto ha sido todo en la noticia jocosa de esta semana. Ya sabéis, cuando veáis esta denuncia de estas competiciones ilegales de masturbación al volante, recordar que primero lo escuchasteis aquí en Radio Caras, en el 105 del FM, en Asbury Park. Y sobre todo, si lo hacéis siempre con la mano izquierda, así podemos poder reducir la marcha del coche, me refiero, no a la otra, cada uno. El volante lo podéis llevar entre los dientes. Y hasta aquí llegó la noticia pringosa, digo jocosa. La semana que viene más, aquí, en Asbury Park. Little old rundown shack, and in it lived a man I'd never seen. Folks said he was a mean and a vicious man, and you better not set foot on his land, but I didn't think nobody could be that mean. So I took me out walking down the railroad track. I was gonna go down to that little old shack and just find out if all them things I'd heard was true. There was a big black dog laying out in the yard, and it growled at me, and I swallowed hard, and I heard somebody say, "Well, who are you?" Oh, and there he stood in the door of that shack, and his beard and his hair was long and black, and he was the biggest man I'd ever seen. When he spoke, his voice was low and deep, but he just didn't frighten me, 'cause somehow I just knew he wasn't mean. He said, "What you doing snooping around my place?" And I saw a smile come across his face, so I smiled back and I told him who I was. He said, "Come on in and pull you up a chair. You might as well since you're already here." And he said, "You can call me Joshua. Joshua, Joshua, what you doing living here all alone? Joshua, Joshua, ain't you got nobody to call your own? No, no, no, no." We talked till the sun was clean out of sight. We still talking when it come daylight. There was just so much we had to say. Hey. My life in an orphan's home, and just like him, I was all alone. So I said, "Yeah," when he asked if I'd stay. Well, we grew closer as time went on, and that little old shack, it was a happy home, and we just couldn't help but fall in love. That big black dog in that little old shack, sitting down by the railroad track, it's plenty good enough for me and Joshua. Joshua, Joshua, why you're just what I've been looking for. Joshua, Joshua, you ain't gonna be lonesome anymore. No, no. You're lady, oh, lady, lady. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Me and Joshua. Me and Joshua. Una canción que se llamaba como aquella célebre frase de los Morancos. ¡Joshua! Pues eso, o sea que no es de los Morancos, es de otra gran artista, no es Omaita. La reina del country, Dolly Parton, cumple, o cumplió ayer, mejor dicho, 70 años. Una mujer que en nuestro país, a lo mejor no es muy conocida su carrera, pero que en Estados Unidos pues está considerada pues una de las artistas más importantes del siglo pasado. Sus ventas se cuentan por millones. Se ha dedicado además a más cosas que el mundo de la canción. También ha hecho cine. Tiene su propia productora de televisión y también, perdón, su propio canal de internet. También tiene su productora de cine, en la que con la que consiguió algún que otro éxito en los 90. Una carrera fulgurante que comenzó muy, muy, muy joven en un programa de televisión y de ahí pues al estrellato. Dolly Parton además tiene una característica que la diferencia de otras mujeres que se han dedicado a la música country es que ella además de cantar compone sus propios temas. Este Joshua que acabamos de escuchar es una composición suya. Yo cuando escuché este tema casi me lo imaginaba incluso cantado. Hay momentos que me recuerda un poco como hacía Johnny Cash, ¿no? Que parece que deja de cantar y que te lo cuenta más que cantar y vuelve después a cantar en estribillo y demás. La verdad, Dolly Parton, cada vez que descubro temas nuevos suyos, bueno, nuevos no, temas que no conocía de su carrera, cada vez me gusta más, y por eso decidí que en el programa de hoy pues teníamos que darla más a conocer a los oyentes de Asbury Park, que se cuentan por miles aquí en Asturias y, como no, más allá del mar, más allá del océano. Porque España no se acaba en el mar, no, claro. Hay barcas para seguir. Ahí en el Yucatán, que también nos escuchan a través de la radio Anahuac Mayab. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema que os traemos en el programa de hoy de Dolly Parton, que es este Bargain Store, que la verdad es un tema que me ha gustado bastante, sobre todo atentos a la letra, es muy interesante. My life is likened to a bargain store, and I may have just what you're looking for. If you don't mind the fact that all the merchandise is used, but with a little mending, it could be as good as new. Why, you take, for instance, this old broken heart. If you will just replace the missing parts, you would be surprised to find how good it really is. Take like it, and you never will be sorry that you did. The bargain store is open, come inside. You can easily afford the price. Love is all you need to purchase all the merchandise, and I can guarantee you'll be completely satisfied. Old used memories from the past, and these broken dreams and plans that didn't last. I'll trade them for a future, I can't use them anymore. I've wasted love, but I still have some more. The bargain store is open, come inside. You can easily afford the price. Love is all you need to purchase all the merchandise, and I can guarantee you'll be completely satisfied. My life is likened to a bargain store, and I may have just what you're looking for. If you don't mind the fact that all the merchandise is used, but with a little mending, it could be as good as new. The bargain store is open, come inside. The bargain store is open, come inside. Uno de los mayores éxitos de Dolly Parton es ese tema que nuestra generación conoció en la voz de Whitney Houston, ese I Will Always Love You, un tema que ella grabó originalmente en los 70, que consiguiendo grandes ventas, números 1. Luego grabó, luego en los 80 volvió a ser éxito porque aparecía en la banda sonora de una película que protagonizó con Burt Reynolds. En los 90, pues la volvió a dar a conocer Whitney Houston. Y en esta misma década pues también ha sido nuevamente éxito, pues porque ha salido en un recopilatorio con los mejores temas de Whitney Houston ya después de su muerte, y se ha vuelto a poner de moda. Sí, ya sabéis que los buitres siempre asoman en estos casos y tienen preparado el recopilatorio para el momento que se produzca el óbito. Por cierto, ¿sabes en cuántos más o menos se calcula la fortuna que tiene Dolly Parton? Si no se ha fundido la pasta, tiene que haber hecho mucho dinero. Pues unos, o sea, no ya lo que he dicho, pero hay mucha gente en el mundo de la música que está en la ruina. Pues pues unos 500 millones de dólares es lo que es, y sigue actuando, es más, nunca ha vendido en para actuaciones y tal, como tantas entradas como ahora, que tiene 70 años. Por cierto, ¿por qué tiene tanto dinero? Porque esa es una de las ventajas de ser el creador de tus propios éxitos, ¿eh? No es lo mismo que lo que gana, por ejemplo, yo que sé, Bruce Springsteen cuando saca un disco, o Dolly Parton, que yo que sé, que lo que puede ganar Enrique Iglesias, que tiene que pagar pues un montón de royalties pues a la gente que compone sus temas y hace los arreglos y demás. Por cierto, Elvis Presley también quiso grabar este I Will Always Love You, ¿eh? Lo que pasa es que Dolly Parton, que es una mujer que de tonta no debe tener un pelo, pues le dijo que o le pagaba lo que ella decía o no, y se quedó en esto último, en el o no. Ella dice que lo siente mucho porque era amiga de Elvis y que lo admiraba mucho, pero que la pela es la pela. Eso decía Fermín Cansado. Por cierto, métete la amistad por ahí, dame el dinero. Cuando piensas en Dolly Parton, en aparte de esas dos cosas que todos tenemos en mente, ¿qué otra cosa, en la que otra cosa piensas? Pienso, qué sé yo, una así un pelazo, eso, un particular. Eso, sus pelucas, porque dice que tiene pues cientos, ¿no? Una vez incluso le preguntaron que si tardaba mucho en arreglarse el pelo y ya contestó que no lo sabía porque nunca estaba allí. Bueno, ¿quién era el que tenía más de 60 pelucas? Siempre Frank Sinatra. Frank Sinatra también, bueno, peluque, sí. O sea, aplique sería un... Bueno, no sé si le apliques o no, Frank Sinatra tenía una persona contratada exclusivamente para que se las tuviera a punto. Pues sí, será normal, cuando otros tienen a alguien que les cuida las guitarras, pues Frank Sinatra tenía a alguien que le cuidaba los peluquines. Sí, más fácil eso, que lo prohibiera a todas las cámaras que no te saquen la coronilla, Florentino Pérez. Bueno, cuando que nosotros nos reímos, ¿no?, de esas dos protuberancias que tiene esta mujer, que realmente también le ayudaron mucho a lo largo de su carrera, ¿no? Y ella es muy consciente y también es la primera en hacer mofa, en hacer burla de sus grandes pechos, y en unas declaraciones que le preguntaban sobre el tamaño de sus pechos y demás, y si habían influido en su carrera, pues dijo que ella había sido la primera mujer en Estados Unidos que había quemado su sujetador. Y después añadió que solo habían tardado 4 días en apagarlo. ¿Ves? Pues lo dice ella y no pasa nada. Lo dice sí, Gonzalo, sí. Y es un cochino machista, hijo del patriarcado. Y bueno, y algo que, por ejemplo, une también a Dolly Parton con las nuevas generaciones es que es la madrina de Hannah Montana, ¿eh? De Miley Cyrus. Eso podríamos quitarlo a su currículum, ¿eh? No, está muy orgullosa y además también creo que participaba en la serie de televisión de Hannah Montana, hacía de la tía Dolly. ¿Y ahora que va a hacer un dúo erótico con ella por ahí? No, ya hay actuaciones por ahí en directo, la podéis escuchar cantando. El tema que vamos a escuchar ahora, esta vez no a dúo con Miley Cyrus, sino quizás su tema más conocido con el I Will Always Love You, que es este Jolene, una canción que después os contaremos la historia que hay detrás de ella. Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you. Of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Bueno, algunos de los que nos estéis escuchando, que rondaréis los 30 y pocos años, habréis crecido viendo aquella serie que se llamaba Buffy Cazavampiros, ¿eh? Pues que sepáis que esa serie estaba producida por la productora de la señora Dolly Parton, ¿eh? Sí, como para fijarse en los títulos de crédito estaban. Sí. Esos eran los precursores de los que luego han cogido el volante con una mano ocupada, ¿eh? Y más datos sobre la carrera de Dolly Parton. Ya, la verdad es que tiene unos orígenes muy, muy humildes. Nació en un pueblecito de Tennessee. literalmente vivía con 11 hermanos en una cabaña, pero cuando digo una cabaña no os imaginéis, no sé, una cabaña perfecta de troncos hermosos, barnizada por fuera y demás, ahí con su columpio, no, era una, más bien que una cabaña, era una choza, incluso fue la portada de uno de sus álbumes, de sus primeros álbumes. Ha participado también en un capítulo de Los Simpson. Es una, como veis, una chica que tiene, bueno, una señora ya que tiene un montón de facetas, además de cantar, pues le gusta eso, también interpretar y hacer bastante el tonto y reírse de ella misma. Es una mujer muy muy inteligente. Estábamos escuchando antes el tema Jolene y os decía que había una historia detrás del tema, y es que ella cuenta que en al principio de su carrera, en una actuación en directo, pues se le acercó una niña al escenario que decía que era una niña muy guapa, que tenía los ojos verdes, que tenía el pelo pelirrojo y la cara pecosa. Y entonces ella le dijo que cómo se llamaba, que decía que era la cosa más bonita que había visto en su vida. Y la niña le dijo que se llamaba Jolene. Y ella le dijo, no, hombre, Jolene no es un nombre de niña, te habrán puesto otro nombre. Y eso, no, mi nombre es Jolene. Entonces, y digamos que ella dice que le quedó grabado ese nombre y, bueno, dice que se le ocurrió la canción pues con ese nombre y recordando pues las características un poco de esta niña, ¿no? Que anteriormente había dicho que se le había ocurrido la canción pues en un momento en que su marido tenía una pretendiente o algo así, ¿no? Bueno, quedaros con la versión que más os guste, ¿eh? Yo creo que va a ser más cierta la de la niña. Ya sabéis que a veces para vender pues se cuentan historias, igual que, yo que sé, Angelina Jolie era lesbiana, ¿te acuerdas que cuando Angelina Jolie era lesbiana? Sí, había una lista de mujeres. Que mujeres, hombres y viceversa. Era que sepáis que a pesar de sus 70 años sigue en activo y, como os decía, en este está en, quizás en mejor, uno de los mejores momentos de su carrera, a pesar de que ya compone poco, ¿eh? En los últimos álbumes pues tienen muchas versiones, incluso se ha atrevido con temas como Stairway to Heaven, que hace unos años os trajimos aquí al programa. Pues esto ha sido todo por hoy en Asbury Park. La próxima semana intentaremos pues traeros más noticias y daros a conocer algún otro artista que ya sabéis que aquí en España no es muy conocido. En los controles y al micrófono, con 22 en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, ha estado con todos nosotros el señor Ignacio Ciudad. Con todos nosotros, qué bonito te ha quedado. con todos los oyentes de Asbury Park. Y como siempre en el guión de la locución y hoy trayendo a mujeres conocidas por su poderío vocal, Gonzalo Martínez. Hay una frase de Dolly Parton con la que quiero cerrar el programa, que me parece una frase genial. Dice, hay un corazón debajo de estas tetas y un cerebro debajo de la peluca. Hasta la semana que viene. Adiós. Remember how we laughed away the hours and dreamed of all the great things we would do. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we'd choose, we'd fight and never lose, for we were young and sure to have our way. Notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life. Just tonight I stood before the tavern. Nothing seemed the way it used to be. But in my glass I saw a strange reflection. Was that lonely woman really me? Through the door there came familiar laughter. I saw your face, I heard you call my name. Oh, my friend, we're older but no wiser. For in our hearts the dreams are still the same. Those were days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance.